En Challenger, somos responsables de que mamá esté más cerca de lo que ama. Con nuestra gama de electrodomésticos para cocinar, conservar alimentos, cuidar la ropa y disfrutar del mejor entretenimiento. Challenger, calidad para tu vida. Tu voz es de corazón, todos los días a Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos. Y que de tu voz es de corazón, todos los días yo a Dios le pido. Juanes, a Dios le pido 7 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Más canciones con historia y escuchen esta. Foreigner, la icónica banda que ha dejado una huella duradera en la historia del rock, había sido omitida en el Rock and Roll Hall of Fame durante años, pero finalmente este año fueron nominados. Al parecer, Jan Wenner, cofundador de la revista Rolling Stone y del Hall of Fame, había excluido a Foreigner debido a su mala relación con Mick Jones. Finalmente, esta banda ya está en el Rock and Roll Hall of Fame. Aquí está Foreigner 6 esta semana con Waiting for a Girl Like You. festivo Premios Nuestra Tierra 2024 a las 6 de la tarde a través del canal RCN y nuestras redes sociales. Número 5. Esta semana para Michael Jackson y Smooth Criminal. En la FM, estos son los 20 superclásicos cada fin de semana, el sábado a las 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Yo soy Tuto Castro. Amy Winehouse medía menos de 1,60 metros, pero su característico peinado Beehive, un moño que desafiaba la gravedad con más de 15 centímetros de altura, le daba un tamaño cómodo a la diva del soul y lo convirtió en su sello distintivo. 4 esta semana, Amy Winehouse y la canción Back to Black.

se expresa esta semana y cuando duermes en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Recuerda descargar la app de la FM, app La FM Oficial, o también sintonizarnos en tu computador rcnmundo.com/la FM Cari. Y continuamos. Más canciones con historia. Kenny Loggins en 1982 conoció a Julia Cooper. Sintieron una conexión inmediata. Ambos estaban casados, pero eran infelices con sus parejas, así que su relación se limitó a una escucha y estrecha amistad durante muchos años. En 1990, Loggins se separó de su esposa casi al mismo tiempo que Julia dejó a su esposo y comenzaron una relación más profunda. Finalmente, en 1992, Julia y Kenny unieron sus vidas. Aquí está en el 2, Kenny Loggins con Footloose. Esta semana para Kenny Loggins y la canción Footloose en la FM 98.5, la radio de los clásicos. Es el momento de presentarles el lugar número uno. Robert Smith ha sido la fuerza creativa y el rostro de The Cure durante décadas. Cautivando a fanáticos de todas las edades, continúa siendo una influencia trascendental, no solo en el mundo de la música, pues su icónica imagen ha sido fuente de inspiración para personajes como Eric Draven, de la saga del Cuervo, y el personaje de Tim Burton, el joven Manos de Tijera. Aquí está en el 1, The Cure y Love Song. Número 1 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5, la radio de los clásicos, y así llegamos al final. La producción es de Julieta Brown y Pipe González. Yo soy Tuto Castro. El próximo fin de semana, si Dios lo permite, estaremos en la edición número 171 de estos los 20 superclásicos de la semana, el sábado 10 de la mañana y el domingo a las 6 de la tarde. Abrazos para todos. Yo soy Tuto Castro. Lunes festivo, premios Nuestra Tierra 2024 a las 6 de la tarde a través del canal RCN y nuestras redes sociales. La música con la que creciste. Las canciones que son parte de tu vida están aquí en la FM, la radio de los clásicos. De los clásicos. radio de los clásicos. Está en tu celular. Escucha la radio desde cualquier lugar. Encuéntrala en www.lafm.com.co o descarga en Google Play y App Store la aplicación La FM Oficial. Más de 200 panaderías han sido testigo de la caravana del Día Mundial del Pan de Bono. RCN Radio Tamarindo Postobón. Vota por tu favorito en www.diamundialdelpandebono.com. Patrocinan Converpel. Nuestro mejor papel es con la naturaleza. Panadería Paso Pan, contigo desde 1986, entregando calidad y confianza. Haz de Oros, la marca de los expertos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada y arriba ese ánimo. Quinquiripollo, el propio sabor del pollo. Síguenos en Instagram como quinquiripollo.col. Pizza Town, la pizza de todos. Síguenos en Instagram como pizzatown.col. Día Mundial del Pan de Bono, RCN Radio Tamarindo Postobón. Este lunes festivo en la FM. 24 horas de baladas americanas. Desde las 0 horas. Todo el lunes, especial de baladas americanas. Este lunes festivo en la FM, la radio de los clásicos. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Prepárate para una noche inolvidable de música andina colombiana. El concierto de apertura de la edición 50 del Festival Mono Núñez. La Orquesta Filarmónica del Café, dirigida por el maestro Edgar Eider Melan, acompañando a Saavedra, Katie James, Carlos Grijalva y María Mulata. Además, 5x2. Gran Premio Mono Núñez Instrumental 2023. 29 de mayo, 7 de la noche, en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura de Cali. Compra ya tu entrada en Colboletos. Invita RCN Radio, compromiso con la cultura. Este lunes festivo, premios Nuestra Tierra 2024. A las 6 de la tarde, a través del canal RCN y nuestras redes sociales. Más de 200 panaderías han sido testigo de la caravana del Día Mundial del Pan de Bono. RCN Radio.